que sí haya, de lo que tengo, que sea de 7, 8 casas que tengo, que sean 2 de narcotráfico, pero 6 no son. ¿Por qué el narcotráfico, Rafael? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Por qué te dedicaste? ¿Por qué te gustó? Me dijo que nací corriendo, que nunca usé el andador. Antes viví en paranoia, ahora vivo en un parador. No me hizo falta salir en la serie, yo siempre he sido un ganador. Los panas me dicen que soy un dolor de cabeza, por eso andan con panador. Con peitos y rola, los burros en la yola, palos y pistola. Devolviendo todos los charpazos del comedor cuando estaba en la cola. Ahora estoy más despierto, sigo siendo agua en el desierto. Antes rompía la calle con falso, ahora rompo concierto. Soy el favorito de mi caserío, el favorito de los caseríos de ellos. Soy el favorito de todas las 6-5, soy el favorito de lloré en el sello. Papá, la más peines pa'l draco. Tranquilo, gallito pa'l saco. Y a todos los que se le viraron al flaco, desaparecieron como los tesacos. Siempre parado en la mía, no me jorobo. Vestido en negro y la Jordan Ovo. La luna está llena y ustedes meto a los cachorros pa' adentro, que salió el lobo. Disfrazado de payaso a llevarte el lobo. Cuidado con los chismes que volvió Cobo. Les voy a avisar cuando haga mi baby shower pa' que vayan todos con bobo. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal, los mato sin pistola. Nunca tuve que forzar, mucho menos ahora. Esta puta cae sola. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal, los mato sin pistola. Nunca tuve que forzar, mucho menos ahora, esta puta cae sola. Cuando los cachan, cantan como Nati y Natacha. Mis putas parecen Kardashian. Siempre bajo perfil en la facha. La máquina dentro es color remolacha. Y el récord mío, vos no tiene una mancha. Estoy pensando si arriesgarme y pasarlo en lancha. Varios soldados caídos y muchos más que siguen en marcha. No hay un barrio, un caserío en el que yo no pueda entrar. Ahora las que antes me pichaban preguntan si las puedo penetrar. Cuando me ven con mi corrillo, dicen esa gente mueven crack. La calle y la música son dos mundos que hay que saber mezclar. Con lambones no me mezclo. Para el dinero tengo imanes, para estas putas tengo velcro. No es lo mismo estar roncando desde afuera que estar en el área metro. Aquí se corre por el código del maleanteo retro. Oye, estoy con papá Dios pero peco. Ahora están choteando hasta los tecos. Los feos te tienen en el récord. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal, los mato sin pistola. Nunca tuve que forzar, mucho menos ahora, esta puta cae sola. Por ahí dicen que yo tengo un flow criminal, los mato sin pistola. Nunca tuve que forzar, mucho menos ahora, esta puta cae sola. Puto, el MVP. Young Kings, nigga. My Tower. Easy Money. Esto es Casablanca Records. One Word. Para on.